Lunes 19 de agosto. Vencer con el bien el mal. Cuando consideramos las enseñanzas de Jesús, es conveniente tener en cuenta a quienes les hablaba y las circunstancias en las que estos vivían. Jesús había comenzado a traer a grandes multitudes de las regiones donde había servido, según Mateo 4:25 y 5:1. La mayoría era gente común que vivía bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano, pero algunos eran gobernantes judíos y dirigentes religiosos. La vida de la gente común era difícil. Tenían pocas opciones para vivir. Eran agobiados por los impuestos elevados y sobrecargados por la tradición religiosa. Al enseñarles, Jesús obviamente estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir bien, de vivir con dignidad y valor sin importar las circunstancias. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. En español, estas instrucciones, poner la otra mejilla, si te quitan la camisa, dales también la capa y hacer la segunda milla, son frases típicas, pero esta familiaridad disimula los hechos y las actitudes radicales que Jesús trata de enseñar aquí. Los casos que Jesús describió eran experiencias comunes para muchos de sus oyentes. A menudo eran atacados violentamente por sus superiores o amos. Muchas veces se endeudaban y perdían sus propiedades ante los propietarios y prestamistas. Con frecuencia, los soldados romanos de ocupación los obligaban a hacer trabajos forzados. Jesús les enseñó a responder con integridad, a tratar a los opresores mejor de lo que ellos merecían y con ello a resistirse a perder su humanidad. Mientras estos opresores intentaban ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responderían y al retirarse de manera no violenta y responder generosamente, exponían el mal de la opresión y la injusticia que se estaba cometiendo. Compara Mateo capítulo 5 versículos 38 al 48. Leo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjala tomar también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Leo Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos en práctica estos principios radicales en nuestra vida? Jesús resumió toda la ley y los profetas, todos los escritos sagrados que describimos como el Antiguo Testamento, en un principio sencillo que se conoce como la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, según Mateo 7:12. ¿De qué manera ahora mismo puedes hacer un esfuerzo para hacer lo que Él nos manda, sin importar el costo? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Reyes 20, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 54 y 55.